Producciones Vaca Eléctrica y SS Audio Soluciones Sonoras presentan La Zona X. El 11 de septiembre de 1973, a las 11 de la mañana, el general Augusto Pinochet ordena desalojar inmediatamente la moneda al gobierno de Salvador Allende. Posteriormente, a las 12 del día, el presidente Salvador Allende se suicida. A lo mejor esta historia usted ya la ha escuchado una y mil veces. Tiene una trascendencia hasta ahora muy grande. Hay muchas cosas que giran alrededor de esto, pero hay algo muy específico que tienen toda a la gente bien asustada. El hecho de que no hay 11 de septiembre que no venga con violencia. Hay gente que se pregunta ¿cuál es el motivo? ¿Por qué incide mucho la violencia en esto? ¿Por qué no se puede conmemorar tranquilamente? La verdad es que los motivos son muchos. Primero, por gusto. Dos, los que conmemoran hacen actos muy tranquilos. Está el caso de Morandé 80. Distintas agrupaciones que se van a juntar mañana viernes. Y más de 150 actos se van a hacer en Santiago entre las 8 y media de la mañana y las 7 de la tarde. De ahí, la gente se encierra en sus casas. Violencia. Eso es lo que se ve en las calles. Pero ¿usted cree que son solamente los activistas, los frentistas, los que hacen esto? Para nada. Hay mucha gente de por medio. Estos marginales, bueno, los flaites, se han transformado en uno de los principales factores para provocar desmanes. Entonces uno se pregunta, ¿esto viene de casa? Son temas que a lo mejor nunca uno va a saber de dónde vienen. Chicos, bienvenidos al octavo programa de La Zona X. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien por Leonardo. ¿Cómo te va? Chicos, acá estamos. Les quiero pedir disculpas un poco por mi voz, que estoy medio ronquito, estoy medio resfriado. No te preocupes. Gracias por la broma. Oye, queremos mandarle un saludo a Javiera. Queremos mandarle un saludo bien grande a Javiera, que También tuvo un pequeño problema. Un pequeño problema al venir para acá y así que saludos, bueno, Javiera, que te mejores. Y bueno, recupérate de tus machucones. Claro. Hoy día tenemos un programa más cortito de lo normal. Claro. Son solamente tres bloques. Así equivalentes es. A hora y media. Hora y media, más o menos. Tenemos mucho. Traemos el resumen semanal de noticias. Claro. Tenemos lectura de los diarios y vamos a hablar de un tema bien incidente hoy. El 11 de septiembre. Y ahora. Así ya, que oye, vale. ¿Pero te parece si va a empezar? ¿Nos vamos con un temita? Sí. Ningún problema. Hoy, aquí para todos los... Te quería pedir disculpas por no haberte presentado. Bueno, pero estamos nosotros así como. Sí, no. ¿Cuál es el rollo? Cierto. ¿En qué estábamos? Estábamos en presentando el primer tema de esta tanda. Por favor. Bueno, para todos los que andan haciendo de este 11 de septiembre una tremenda gran oportunidad para ir a dejar la cagada y armar toda una guerra contra el mundo, weón, y contra los vecinos y contra toda la weá. Andar tirando molotovs y toda esa weá. ¿Cómo se les dice? Le voy a dedicar una canción, weón, de Sexual Democracia, que dice: métanse su weá de guerra por la raja. ¿En dónde? En La Zona X. Octavo programa, así que no se lo pierda, más cortito, pero igual de entretenido, así que vámonos con este tema que se llama Métanse su weá de guerra en la raja en La Zona X. Sexual Democracia.

Ah, agradecimientos, por favor, a Producciones Vaca Eléctrica, obviamente. Ah, sí, pues muchas gracias, a... señores de Vaca Eléctrica. SS Audio Soluciones Sonoras. Claro, que nos proveen día a día, programa a programa, toda nuestra implementación para poder llegar hasta vuestras casas y deleitar vuestros oídos. Nuestro correo. Que, lazonax.mail@gmail.com. Para que puedan mandarnos todos sus comentarios y rayas de papa. Y nuestra página web, que es www.lazonaxblog.blogspot.com. Oh, oigan, sí, chicos, agradecerles la sintonía que tuvieron en el horario del séptimo programa. Con el visitador. Ah, excelente. Y también sí, para amigo Rodrigo, el visitador. Mira, te voy a recordar bien, fonéticos. Fue el momento más alta sintonía del programa pasado, que se fructó entre las cerca de la 1 y las 2 de la tarde, cuando estuvieron en el momento invitado, en el momento que nunca hablaste. Ah, claro. Claro, así que agradecerles porque estábamos, yo tenía un poco de cuco y dije más o menos largo, a pesar las primeras 3 horas no se soltaron, así que agradecerles que hayan estado ahí detrás de sus computadores y a través del de 103.5 en la quinta región. Vamos a... ¿A dónde vamos? Revisar un resumen semanal de noticias, pues, Sebastián. Allá, pues. Cuéntame, parece? ¿Qué tenemos? Mira, vamos a partir con el ámbito nacional. Ya, bueno, como es de costumbre, nuestro amigo Leonardo va exactamente a comentar las noticias. Esto ocurrió entre el 7 de... entre el 7 y el 10 de septiembre. Ya, así que vamos a ir ahora con... el resumen de noticias. El ministro Vitar pidió normas más estrictas y mayor responsabilidad para instalar casas. El ministro de Obras Públicas dijo que ante el futuro cambio climático, las construcciones en quebradas y laderas se hacen más riesgosas y abogó por un trabajo conjunto para impedir que se sigan instalando viviendas en esta zona. Esto referente a lo que ocurrió con el alud en Farellones. Hoy la el fin de semana pasado. La verdad es que fue muy grande y hasta ahora se sigue buscando a esa chica. Hubo una mujer que tuvo un sueño. Que estaba en ese mismo lugar. Donde. Y la vidente de Chimbarongo. Bueno, su opinión, claro, puedo usar dice que está a máximo un kilómetro de esto. Increíble, muy brígido. Vamos a ir con otra información porque el Ministerio Público investiga una supuesta extorsión a Pérez Yoma en el caso Leopard, de los tanques Leopard, esos mismos que nosotros odiamos. ¿Te recuerdas? No sé cuántos millones de dólares. ¿Recuerdas el programa? Claro. Sobre el armamentismo. Bueno, claro. Un testigo de clave de la causa, perdón, Pedro El Fierro, que representó a la compañía holandesa RDM Technology en la adquisición de estos tanques, habría exigido 500.000 verdes para entregar una declaración favorable al ministro del Interior y así evitar un escándalo público. A ver, ¿cómo? Que para evitar esto, habría exigido 500.000 dólares. ¿Para evitar qué? Para evitar un escándalo político, de supuestamente una extorsión sobre lo de los tanques Leopard, ya que recordemos que esto se abre un caso bien grande dentro de todo esto que es los milicos y todo, supuesta arreglina y cosas así en la compra. Y lo habría extorsionado, a lo mejor sabe algo, pero se hizo el weón. Y referente esto, el acusado de extorsionar a Pedro Yoma dijo: no quiero hablar ni puedo hablar. Pedro El Fierro contestó el llamado del programa ADN Hoy de Radio ADN, pero se excusó de hacer declaraciones luego de aparecer como el testigo del clave llamado caso Leopard. ¿Y cómo se sabe que habría pedido 500.000 dólares? Según, ¿cuál es tu opinión referente a esto? Voy a... por esta vez voy a saltarme de mis comentarios para irme en exabruptos y cosas. Vas a jactarte de declaración. Voy a saltarme... mi turno. Perdón, pero la droga me tiene. Cuéntanos, así. Cuéntanos, ¿cuál es la droga que viene a continuación? La droga que viene a continuación. Bueno, hoy les vamos a mostrar la cocaína. Ah, excelente. No. La noticia que viene a continuación. Digamos. Ejército va a caducar contratos de personal en retiro sometido a proceso. Ejército. ¿Recuerda esto, compadre, de la DINA y la CNI que estaban a honorarios? ¿Mm? Ya. En una declaración pública, los milicos informaron que por el solo hecho de haber pertenecido a organismos de seguridad del régimen militar, no es causal para impedir el desempeño laboral. Esto, recordemos, debido a la suscitada polémica de los sueldos para los ex de la DINE y del CNI. Claro. Estábamos hablando. Bueno, ahí terrible diputado. Vamos a ir con noticias expertas. Estas son tres noticias bien rápidas para... Ya, hágale corta nomás. La tengo mínima interés. Dos personas quedaron heridas tras caída del helicóptero en Casablanca. Los primeros antecedentes de la nave dicen que capotó cuando se dirigía a Viña, Veramonte, debido a que se habría enredado con un cable de alta tensión. Los lesionados fueron trasladados a la exposta central. Nelson Ávila denunció fraude por más de 300 millones por parte de directivos del Hospital de San Antonio. El senador afirmó que 7 facultativos encabezados por el propio director del establecimiento se aprovecharon de su condición de médicos para derivar pacientes al centro de atención privada, de los cuales ellos mismos eran los propietarios. Y la intendencia va a autorizar actividades para conmemorar el 9 de septiembre. Mañana viernes, la puerta de Morandé 80 en La Moneda, a partir de las 8:30 de la mañana, va a estar abierta. Ahí estarán representantes de distintas agrupaciones y partidos políticos que podrán dejar ofrendas florales en el acceso, el cual fue retirado el cuerpo Salvador Allende. Por su parte, Chilectra dispuso de monitoreo permanente de las redes a través de patrullas en las zonas de mayor conflictividad. Esto, por ejemplo, en La Hormida, La Pintana y en alguna de esas partes. El aumento de cuadrillas subió, las cuadrillas de aquí arreglarlo, a 150 para la atención de emergencia en eventuales hechos de violencia. Vamos a los internacionales. Estampido humana deja 5 niñas muertas en una escuela de Nueva Delhi. Oh. La estampida ocurrió al comienzo del día, cuando los estudiantes de la nueva escuela pública llegaban a un examen, cuando empezaron a circular rumores de un supuesto cortocircuito en el edificio. Ahí ocurrió todo esta debacle. Estas fueron las declaraciones del The Press Trust of India. Pero revisando otras, daba todo lo contrario, decía una alarma de bomba. La verdad es que al final se contradijo mucho, se puso así como si fuera una bomba en La Moneda. Finalmente fue un cortocircuito. Pero la desesperación fue muy rara para provocar una estampida. De más, pero... candidato a diputado fue asesinado por su esposa, junto a su esposa y hijos en México. Oh. José Francisco Fuentes, candidato del PRI, fue asesinado con su familia al interior de su domicilio, ubicado en el sur de Villahermosa, Tabasco. No se ha adjudicado ninguna banda el asesinato. Wow. Mejor lo cogotearon nomás. Capaz. ¿No? Periodista sudanesa se libró de ser azotada en sentencia por usar pantalones. Las leyes árabes raras son muy raras. Son rarísimas. Las respeto, pero yo las encuentro muy confusas. Así como fueres, hay mujeres. Donde fueres a lo que vieres. Que si están casadas te tienes que tapar la cara. Claro. Solamente se te pueden ver los ojos. Increíble. Lomna Hussein fue declarada por culpable por violar la ley de decencia pública. Se le puso al final una muerte equivalente a $200. Pero se salvó de la temida pena de flagelación. Debe ser doloroso. Ahí su bueno el latigazo para andar con pantalones. Tornado deja 10 muertos en el norte de Argentina. El fenómeno climático se registró en la provincia de Misiones, entre el límite de Brasil y Paraguay. Brasil. Entre los fallecidos hay 7 niños, además de 50 personas que quedaron heridas. Y los daños son millonarios porque afectó parte de Paraguay. Y el secuestro del avión en México, que finalizó con 8 detenidos. Según las informaciones, los 8 sujetos de supuestamente, hasta ese momento nacionales o bolivianos, pero que eran, fueron detenidos por la policía azteca luego de que permitieron el descenso de los 104 pasajeros del vuelo que llegó desde Cancún al aeropuerto de la Ciudad de México. Este lo desviaron porque iba a otro lugar. Así que al final fue un pastor peruano pastor evangélico peruano, que decía tener nexos con el diablo. Claro. Estaba medio loco. Vamos cerrando ya esto. ¿Quién sabe? Este resumen con los deportes. Sí, pues ya vamos. Cortando la... Fernando González... El público, no sé si le da tanto para las noticias. Fernando González inscribió su nombre en los cuartos de final de US Open. US Open. El tenista nacional consiguió dejar en el camino a Wilfred Tsonga en un maratónico encuentro por parciales de 3-6, 6-3, 7-6 y 6-4. Su rival es Rafael Nadal. Jugadores peruanos, vamos a ir al fútbol, algo que a ti no te gusta. Claro. Jugadores peruanos negaron haber recibido incentivos por parte de Colombia por el triunfo sobre Uruguay. Versiones de prensa hablan de pagos para la eliminada selección del país vecino, pero el volante Roberto Palacio fue enfático en asegurar que nada de eso es cierto. Típico, deben estar gozando con la luz. Y Uruguay nuevamente respiró un triunfo sobre Colombia al ganarle por 3-1 en el Estadio Centenario. El próximo rival de Chile, los colombianos, están con 20 unidades. Están muy cerca de entrar al repechaje. Paraguay timbró los pasajes a Sudáfrica. Es el segundo país que ya está confirmadísimo en el Mundial luego de Brasil. Los albirrojos derrotaron por 1-0 al elenco de Maradona, que cada vez se hunde más. Los paraguayos quedaron en la segunda posición, mientras que Argentina está quinto de forma momentánea peleando el repechaje. Ay, ¿cachaste esa onda de unos compadres que parece arrendemos un avión.cl, una vez así? Sí. Un loco que está ahí juntando un montón de gente que quieren arrendar un avión para irse para Sudáfrica. No sé. A media onda, la media onda, que mira. Y esto, pues, Chile dejó escapar la inmejorable opción de clasificar tras caer por 4-2 con Brasil. La escuadra de Bielsa se plantó de igual a igual ante el scratch, pero los errores defensivos condicionaron la posibilidad de rescatar un resultado positivo. Hubo una media hora que Brasil, pero... O sea, se vio, mostró la hilacha, como se podría decir. Por su parte, un diario estatal de Sao Paulo afirmó que fue una fiesta para Brasil, con un fútbol alegre y ofensivo. Derrotó a la selección de Chile y además completó 11 victorias consecutivas. Brasil jugó con el odio, ¿para qué estamos con él? Bueno, y para cerrar la eliminatoria, vamos a ir con la tabla de posiciones bien rapidito. Primero está Brasil, clasificado con 33 puntos. Segundo Paraguay, también clasificado con 30. Tercero Chile con 27. Cuarto Ecuador con 23. 15. Quinto Uruguay con 20. Argentina con 22. ¿Ya? Estos 5 están en zona de clasificación. Los que están fuera son Paraguay, que está sexto con 21. Venezuela con 21 también, pero con una diferencia de menos 5. Colombia con 20. Y los dos eliminados, que son Bolivia con 12 y Perú con 10. Eso fue el resumen. Más largo que la cresta, pero. Ta-ra-ta-ta. Bueno, Sebastián. Estamos con nuestro bloque, po. Claro. Podríamos irnos con un temita. Vamos con un temita. ¿Qué de Dinka? Sí. Vámonos con un cover. Les tengo acá un cover muy entretenido de Entre Dos Tierras. Ese tema de... Ay, ¿cómo se llama? Los Héroes del Silencio. Ah, los héroes. Cierto, se estaba confundiendo con la regla. Pero... ¿Qué mierda me está pasando? Puta, la droga me tiene. Solo así, que no, bueno, no, la droga. No sé quién hace este cover. Me encontré por ahí vitrineando en internet, por aquí y por allá. Pero está la raja. ¿Verdad? Pero nada, pues está la raja y ahí va para todos ustedes. Pues. Tuve la oportunidad Entre de escucharlo. Entre Dos Tierras, cover de Héroes del Silencio por no sé quién. ¿En? En la zona X. Regla vez. Vamos con el tema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, DJ? ¡Éjale, gallero! Contento, está cantando. Le voy a tirar el zapato. ¿Ha hecho un telésimo? Sí, verdad. Ya, nos vamos. Ya. Ahora sí nos vamos. Ya dice ahí el hombre que sí. ¿Sí? ¿Todo? Vamos entonces. Entre Dos Tierras, en la zona X. ¡Au!